entre paréntesis, que fue exonerado por la Onguyo, ¿no? Mm. Bueno, cierro paréntesis. Aguirre deberá enfrentar un juicio por 7 hechos de abuso sexual agravado por su condición de educador. Así lo ratificó el Tribunal Penal. Además de ordenar la libertad bajo caución del imputado hasta que se inicie el debate oral. O sea que el día de ayer el señor este recuperó su libertad, y para que nos cuente más de esto, como vos decías, tenemos una comunicación con la abogada de las querellantes, Viviana Beigel. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, acá Fernando y Ángeles te saludamos. Buenos días, ¿qué tal? Buen día. Muy bien. Bueno, nada, intentando saber de qué se trató este hecho de que, bueno, de repente Mauro Aguirre quede de nuevo en libertad, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo lleva el proceso judicial? ¿Cuál es la situación procesal de él? En fin, bueno, para que nos pongas un poquito al día con, bueno, con este tema. Pongo un poco al tanto. Lo primero y lo que me parece más importante de lo que pasó en la audiencia del, creo que fue antes de ayer, si no me equivoco, lo más importante es que la causa fue elevada a juicio, que este ex profesor va a ser juzgado en un juicio oral por 7 hechos de abusos sexuales, algunos simples, otros agravados por ser con acceso carnal, pero que además se confirmó el agravante de la condición de educador, con lo cual en el juicio Mauro Aguirre arriesga una pena de hasta 20 años de prisión. Esto me parece lo más importante de la audiencia que tuvimos, porque confirma que existen pruebas suficientes como para llegar a esta instancia, y que lo que venían denunciando las víctimas tiene un nivel de veracidad tal que amerita la realización de un juicio oral. En cuanto a la situación procesal de Aguirre, el tema más que nada se produce esta situación del otorgamiento de su libertad por la excesiva demora que ha tenido la justicia en investigar esta causa, que era lo que nosotras hace mucho tiempo que venimos señalando, esta demora, esta lentitud, esta falta de llegar a esta instancia de la elevación a juicio, y estas demoras han generado que se haya vencido el plazo de la prisión preventiva, y ese es el motivo por el cual Aguirre recupera su libertad. Es decir, que lo que quiero aclarar es que no es que no existan pruebas, no es que no vaya a haber un juicio, no es que la acusación no tenga una prueba sólida, sino que simplemente se venció un plazo y es por eso que él recupera su libertad. Y esto tiene que ver con lo que estábamos diciendo hace un ratito, que es con esta lentitud en la investigación y con la imposibilidad de llegar a esta instancia más rápidamente. ¿Y cuál es la previsión para que, o sea, hay algún tipo de dato o de forma de saber si el juicio se va a poder llevar, en cuánto tiempo o cuál va a ser la demora final? Sí, el próximo paso que tenemos ahora, si es que no se plantean nuevos recursos, es que el tribunal de juicio sea sorteado. Una vez que sea sorteado el tribunal de juicio, se tiene que fijar la fecha de debate. Es decir que si todo, digamos, continúa como hasta ahora, deberíamos tener juicio o fecha de debate en breve. Dependemos, por supuesto, de la interposición de otros recursos o de otras instancias que, bueno, lo que las víctimas vienen señalando es la necesidad de que se desarrolle este proceso oral y que finalmente haya una sentencia, que es lo que estamos pidiendo desde hace mucho. Tal cual, porque entendemos que lleva casi 3 años el juicio. Entonces, en torno a esto, la justicia al respecto les ¿hace algún acompañamiento psicológico a las víctimas que tienen que esperar tanto y volver a pasar por estos procesos? No, la justicia no ha acompañado de ninguna manera psicológicamente. Ellas han tenido su resguardo en profesionales que las han acompañado de manera particular y con la ayuda de mujeres feministas que han estado acompañándolas. La justicia hasta ahora lo que ha hecho con las víctimas es generar situaciones de revictimización. obligarlas a declarar 4 veces un mismo hecho, con lo que implica ese revivir el hecho doloroso una y otra vez. O sea, realmente no hay una justicia que haya logrado acompañar y contener a las víctimas, sino por el contrario. Una justicia que revictimiza, que no comprende y que demora más de lo que debería. Nuevamente. Y, perdón, me volvió a la mente. A esto, con respecto a la libertad de juicio y la falta de protección de la justicia hacia las víctimas, me imagino que ya es no la respuesta, pero frente a la libertad de Aguirre, me imagino el estado de alerta de las chicas, tampoco nada. Sí, esa es otra cuestión que también venimos criticando, que es la falta de medidas adecuadas de protección. En esta resolución solamente se dispuso una prohibición de acercamiento y sabemos que esas medidas son absolutamente ineficaces. Claro. Así que en el mismo día en que se dispuso la libertad, le solicité a la Fiscalía que dispusiera otras medidas de protección para resguardarlas y, bueno, digamos, ha sido bastante diligente la Fiscalía en ese sentido y han dispuesto medidas en el mismo día para, digamos, complementar esa previsión de acercamiento que sabemos que no funciona. Viviana, ¿y cuál es la situación de los cómplices, ¿no? de Mauro Aguirre? Tenemos entendido que Fontán ha sido sobreseído. Bueno, pero amplíanos un poquito, por ahí la gente que nos escucha no conoce tanto el caso, así que por ahí está bueno recordar. Sí, hay dos de los imputados que van a continuar con la elevación a juicio en uno de los hechos. Y efectivamente el Tribunal Penal consideró que Fontán tenía que ser sobreseído. Yo entiendo que la decisión ha tenido ha faltado en el análisis del contexto en el cual se producen los hechos. Ha habido una deficiencia en el análisis de ese contexto violento y por eso entiendo que ha sido esta decisión. De todas maneras, bueno, nosotras todavía estamos evaluando cuál va a ser nuestra accionar a partir de esa decisión del sobreseimiento. Tenemos que poner en la balanza también esta necesidad de las víctimas de llegar a juicio, así que bueno, veremos en estos días cuál es la posibilidad de recursos o no frente a estas decisiones. Bueno, esa era un poco la próxima pregunta, a ver si un poco me la has contestado, si es que se va a hacer algún tipo de acción colectiva, digamos, ¿no? para repudiar la libertad de Aguirre, que la verdad que es una vergüenza que esté libre una persona que, bueno, supuestamente están las pruebas a la vista de que ha cometido, bueno, nada, violaciones, que ha abusado de la autoridad, ha abusado de su investidura de educador, bueno, en fin, podemos seguir agregando. Sí, además agrego vergüenza que dan los jueces que están tantos años dilatando un caso que tienen todas las pruebas, ¿no? Eso es terrible. Y un caso, ¿no?, que ha salido aparte en los medios, no es un caso escondido, sino un caso que ha sido visibilizado por los medios hegemónicos, que todos más o menos hemos escuchado la noticia, ¿no? Totalmente. Yo creo que bueno, que estas demoras son las que han ocasionado esta posibilidad del imputado de recuperar la libertad. Claramente la justicia tiene que ser más rápida, tiene que actuar de manera mucho más diligente, sobre todo cuando se trata de hechos como estos, en donde hay abusos sexuales, que son claramente de los delitos más graves cometidos contra la integridad de una mujer. Y bueno, me parece que tiene que haber mucha más celeridad, mucha más diligencia, tal como lo ha sostenido claramente la Corte Interamericana en reiterados fallos. Y esto no está sucediendo en la práctica, así que nosotras lo que estamos evaluando son si hay algún, o si vamos o no a interponer recursos en relación a los sobreseimientos. De todas maneras, no tenemos todavía una decisión tomada y bueno, vamos a pensarlo en función sobre todo de la necesidad que tienen las víctimas del juicio y del bienestar de ellas, sobre todo psíquico, que es lo que más han padecido durante todo este tiempo. Tal cual. Bueno, Viviana, para ir cerrando y charlar un poquito más sobre estos jueces. Nos hemos enterado que tenés un libro nuevito, ahí recién salió del horno, que se llama Señor Juez, ¿qué será de nosotros, de nosotras? Contanos, contanos un poquito si tenés pensado presentarlo o tenés ahí alguna fecha. Sí, la idea es presentarlo el 1 de octubre. Estamos todavía organizando la presentación con las mujeres sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar. El libro, fundamentalmente, bueno, es mi tesis doctoral y se centra en una investigación sobre cuál fue el rol de la justicia respecto de las mujeres militantes de los 70 y abarca desde el año 74 hasta el 2018, pudiendo observar cómo la justicia ha ido primero reprimiendo claramente a estas mujeres a través del expediente penal y de las digamos de la imposibilidad de obtener libertades condicionales, es decir, cómo estos jueces sostenían el disciplinamiento de carácter sexogenérico en sus resoluciones, y después cómo esto se ha ido modificando de manera paulatina con la incorporación de la perspectiva de género en la justicia federal y una mirada y un enfoque distinto para poder comprender que quienes habían sido reprimidas y disciplinadas en los 70, la verdad que eran víctimas de violencia de género en el contexto del genocidio que ocurrió en nuestro país. Así que bueno, es una investigación que bueno, profundizó sobre estos aspectos de la justicia, sobre las miradas de la justicia en los distintos tiempos, y bueno, me parece que a mí me encantó la verdad la edición, y me parece que puede aportar también a las miradas que tiene la justicia hoy en estos temas. No, y a una construcción de nuestra historia completa, y aparte de una mirada que por lo menos yo no he visto nunca en cuanto a las miradas de nuestra historia, que son bastante sesgadas de por sí y bastante centradas en ciertos perfiles. Así que bueno, desde ya, buenísimo que te hayas animado a este testimonio, vos que justamente conocés tanto del tema, y buenísimo que sea un primer paso. Imagino que quizás has abierto una puerta, digo, y podés seguir avanzando por ahí, ojalá, ¿no? ¿O no? Sí, tal cual. Es una investigación profunda que por supuesto tiene otras posibilidades de investigación y que bueno, ojalá que también otras autoras e investigadoras puedan tomar el tema de la justicia, porque es un tema muy importante y muy sensible para nuestro país. Tal cual. Bueno, Viviana, la verdad que muy completo, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo y bueno, gracias por estar siempre ahí donde tenés que estar. Así que bueno, un abrazo grande. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias, que tengas buena semana. Igualmente, gracias. Bueno, hablamos con Viviana Weigel, ella es abogada querellante por los abusos de violencia de abusos sexuales en la UNCUYO. Recordamos la línea 144 que brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género. La línea la puedes usar las 24 horas, los 365 días del año, es anónima, gratuita, y puedes comunicarte desde cualquier punto del país si estás sufriendo algún caso de violencia de género. No lo olvides. Bueno, muchas gracias.